Desde la Coordinadora por los Derechos Humanos de la provincia de San Juan convocan esta tarde a manifestarse desde las 18 horas en la Plaza 25 de Mayo en la capital de la provincia de San Juan para reclamar por la aparición con vida de Santiago Maldonado, jornada a la cual adhieren diversos partidos políticos, organizaciones sociales, sindicatos, etc. Además, el acto culminará con la música de artistas locales. Desde San Juan, quienes hacemos Radio Comunitaria La Lechuza, adherimos a este reclamo y continuamos preguntándonos dónde está Santiago Maldonado.